Diario del Futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. 28 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos acá en Nacional Rock con más Diario del Futuro. Y es el momento de la sección más querida por los niños y las niñas. Estamos hablando de la columna de economía a cargo de Nicolás Furfaro, que hoy va a venir cual Big Mac, va a venir así, hamburguesa, pan, hamburguesa. Porque vas a hablar de un tema, vamos a escuchar una canción y vas a hablar de otro tema después, porque eso, sos un éxito. Sos un éxito. Entre y a las cosas que le va bien hay que darles más trabajo. Qué feo que es el pepino, ¿eh? ¿Viste? Podemos hacerla sin pepino, si querés. La podemos hacer. Una columna de economía sin pepino. Y sin mayonesa también, por favor. El Big Mac no trae mayonesa. No, me estaba cargando a vos nada más. Ah, bueno. Bueno. ¿Por qué esa agresión? No, te lo dije con cariño. Bueno, el Frente para la Victoria finalmente consiguió el dictamen de mayoría para llevar al debate en diputados. Al recinto. Exactamente, el recinto. El proyecto para grabar la distribución de dividendos y la compra-venta de títulos, valores que no cotizan en bolsa, que esto es la venta de empresas privadas, ¿no? Sí. Estas acciones o títulos que cotizan en la bolsa. Para que esto, como ya se anunció la semana pasada, para compensar el costo que va a tener para el Estado Nacional la modificación que se hizo ya por decreto en el impuesto a las ganancias, que solamente va a gravar ahora los que cobren más de 15.000 pesos brutos. Hubo una reunión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Roberto Feletti, el ex viceministro de Economía. Y participó, una novedad que hubo es que participó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, que no estaba previsto, pero finalmente cayó. Sí, vio luz y entró. Ahora aparecen en todos lados aparecen. TN, las cosas de debate, es una nueva característica quizás. Bien. De comunicación y relación. Además del dictamen de mayoría, que era con algunas modificaciones, pero era lo que se venía hablando. Los principales bloques de la oposición tuvieron un despacho en el que plantearon una movilidad automática para el piso de ganancias, así como ocurre, por ejemplo, con las jubilaciones, quizás. Que después vamos a hablar, tuvo una respuesta, un rechazo en el mismo lugar de Echegaray. Y por otro lado, Claudio Lozano firmó otro texto propio. Bien. Bueno. Es típico, un gesto, típico. Un gesto, más que eso, ¿no? Como no la gambeta de Ortega, que hacía siempre la misma, ¿viste? Que amagaba para un lado y se mandaba para el otro. Una de más. Lo del ganancias no está incluido en este proyecto de ley. No, todo lo que tiene que ver con la suba del mínimo imponible, eso se manejó por decreto. En cambio, esta creación o de nuevos impuestos... Bajar los impuestos se puede hacer por decreto, subirlos hay que pasarlos por el Congreso, básicamente. No, pasa que esa ya es una modificación, esto es... como en la creación. No, además es impuesto. Una modificación hacia menos, digamos, que beneficia, claro, a los ciudadanos. Y no, si que los se lo quisiera modificar al revés, también tendría que hacerlo por eso. Todo lo que sea mayor imposición tiene que ser aprobado por ley. Sos inteligente. ¿Viste? Sos un tipo, la verdad, muy formado. ¿Viste? Lo que dijo Echegaray al presentarse en la comisión fue que el proyecto buscaba incorporar materia imponible a ganancias y señaló que queda inalterable el régimen de coparticipación federal. Además, dijo que la decisión de eliminar la exención sobre la compraventa de títulos que no cotizan en bolsa y la distribución de dividendos se tomó luego de la ronda de diálogo con empresarios, con lo cual también es un gesto político de, bueno, tenemos una reunión, tomamos una decisión a partir de lo que se haya dialogado y también un mensaje para lo que hablamos, vamos a hablar en el próximo capítulo de esta columna. En la segunda hamburguesa. Solo unos minutos. Después también repitió grabar el ahorro de los argentinos, es decir, en la inversión en acciones o en el mercado de capitales, porque aunque grabar las acciones de sociedades hubiera sumado unos 770 millones de pesos por año al Estado, hubiera perjudicado el ahorro a través de ese costado financiero, que es una de las cosas que quiere impulsar el gobierno a través de la nueva ley de mercado de capitales, que en breve va a terminar su reglamentación, la CNB. Después también dijo que está en la agenda el tema de los monotributistas, que quedaron excluidos de la modificación de ganancias, pero que se está pensando a ver qué modificación se hace, por lo cual se puede esperar algo en las próximas semanas. También volvió a decir que ahora solo pagan ganancias el 10,2% de los trabajadores, unos 995.000, que son los que tienen más altos ingresos, que como habíamos hablado es algo positivo, es algo bueno, pero también no fue el carácter más progresivo posible la modificación que se le hizo. Tiene unos costados bastante regresivos, sobre todo también él teniendo en cuenta una gran porción de trabajadores en negro que existe, que es también de los temas que vamos a hablar en el próximo capítulo. ¿Estás spoileando, Furfaro? Sí, me encanta. Como spoileé el final de Lost y en breve spoileé alguna otra cosa. Dale. Después, también trató que dijo que si los ajustes se hicieran en base a la inflación, como pedía la oposición, como le pidió ahí mismo, hoy en día el mínimo no imponible estaría en 10.500 pesos, por lo cual sería peor que lo que se consiguió a través de esta decisión del gobierno nacional. Y por eso que atar el mínimo no imponible a un índice no es la solución más certera. Y después fue a una comparación que necesita de muchas otras cosas, como la capacidad de compra o algunas otras cuestiones. Pero bueno, en la nominalidad, dijo que en Argentina se paga a partir de los $2,664 de salario bruto y en Suiza a partir de los $1,200. Por lo cual, ya estamos mejor que en Suiza. Obviamente. Y Del Potro es mejor que Federer. Por supuesto. ¿Sí, viste cómo está lo que está jugando Federer? Y bueno, entonces se presentó esto. Se logró el dictamen de mayoría de la mano de los diputados oficialistas. Va a ir al recinto en diputados y probablemente, si bien va a tener oposición, va a tener como ya varios sectores que dijeron que no iban a acompañarlo, como el de la libertadora Patricia Bullrich. Bien. ¿Pero ahora no está en el PRO? No estoy seguro. ¿Vos está ahí sabés como eso? Coqueteando. ¿Libertadora no sé. Por la revolución, libertadora? No, porque es vive una, en Libertadores. No, porque es una prócer. Ah, bueno. Acá sí. Cada uno tiene su ideología. ¿Se dice una prócera? Nosotros no censuramos. ¿Una prócera? Prócera, sí. Prócera bueno, y prócero. Porque es una prócera para todos los borrachos de esta ciudad, como Lantos. No, por favor. No. No tengo nada más que decir. Yo no soy de esta ciudad. Yo soy un ciudadano del mundo. Vamos a escuchar a 107 Faunos haciendo Pequeño Honduras y volvemos en minutos con la segunda hamburguesa del Big Mac de Nicolás Furfaro.